cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia, señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me sale y se aparta al bailar sin pollera, al meñar su cadera como saltanera, me dice: baila, baila, báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, su cadera suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, su cadera suavecita y abriendo los brazos. Suavecita y abriendo los brazos.